El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, programa donde todas las semanas te traemos la música que suena en todas las emisoras en todo el país. Comenzábamos esta edición escuchando 10 noches de desvelo, tema corte difusión del disco debut de Cele Vera, junto a Los Pampas de Bariloche, Chamamé Romántico y Patagónico para pasar este invierno. Que suene la música nuestra. Comenzamos nuestro viaje musical por San Juan. FM La Lechuza nos trae para compartir rock alternativo y autogestivo de la mano de una banda que tiene 10 años en la escena. Escuchamos a Ex Dealer. Hola, audiencia de todo el país. Hoy traemos a la banda de rock alternativo Ex Dealer. La banda, formada por Leonardo Rubio en guitarra y voz principal, Cristian Rubio en el bajo, Maxi Lescano en segunda guitarra, Martín Apiallo en teclados y coros y Matías Guerrero en batería, es una banda de rock alternativo y autogestiva que hace poco cumplió 10 años arriba de los escenarios. Ex Dealer ya tiene publicados 5 discos de estudio, entre los que se encuentran Inicia en el año 2012, La Era de la Incomunicación en 2013, Ciclotimia en 2014, Melancolía Club en 2016 y El Tratado de los Lobos en 2018. Ahí sonaba Chicos de Santa Lucía, editado en el disco Melancolía Club del año 2016. Ahora vamos a escuchar La Elegancia del disco El Tratado de los Lobos. Fuimos los últimos en salir, justo cuando la brisa de la mañana, suave y fría, más pegada. Todavía estás ahí, prometo compartir contigo mis sueños. Prometo que antes que el sol queme, queme, estaremos a resguardo en un cuarto a oscuras. Vamos, apúrate. Todavía hay tiempo que perder en la esquina de la elegancia. Ve, adelántate, pide un trago y espérame en la esquina de la elegancia. Reportó para que suene Radio Comunitaria La Lechuza. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje en Córdoba. Radio Comunitaria El Brote nos recomienda a Se me apencó un viejo en el almacén. Música con amigos para ser feliz. Escuchamos. Radio Comunitaria El Brote tiene el agrado de presentarles a Se me apencó un viejo en el almacén. Llama a los muertos, mis amigos. Y verdugos a los vivos. Cuando nadie supo que estabas acá, el silencio fue peor. Tus lágrimas cayeron y el sol no las secó. El llanto del payaso en la carpa no se oyó, entre gritos y silbidos. Hoy el público festejó. Y llora, llora, la cuerda no aflojó. Y llora, llora, la alegría se mudó. Aún se escuchan los aplausos. Cuando la parca se anunció, entre gritos y silbidos, hoy el público festejó. Y llora, llora, la cuerda no aflojó. Llora, llora, la alegría se mudó. Solo por aquellos muertos en vida. Que dicen estar viviendo. Y están alejados del amor. Buenas, qué honor ahí que estén pasando. Se me apencó un viejo en el almacén. Soy Juanjo Corsi, socio cofundador de este proyecto musical, junto a un montón de amigos. La idea es siempre juntarnos, en vez de tomar mate y no hacer nada, mirar el techo, es hacer música. Entonces no hay integrantes estables, no hay tampoco nada serio, nada firme. Estas son dos obras que salieron de esas juntadas, junto a Maxi Toso, Maxwell Beats, del Campito Rec, y Gaby Todaro, el maestro director de la orquesta Calamuchita, orquesta de ska, de acá del Valle de Calamuchita, en su estudio Colibrí. Dos grosos amigos, y con otros. El que esté, se quiera sumar al proyecto, lo puede hacer. Un beso enorme a todos, a todas las radios comunitarias, a Farco en particular. Es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias por esta posibilidad de difundir esto. I'm so happy, but I could be a hippie. Smoke some marijuana all day long. I'm just a happy, happy hippie and smoking marijuana all day long. I'm so lonesome, a record. and I can smoke some, smoke some marijuana all day long, all day long. I'm just a happy, happy hippie and smoking marijuana all day long. Hey, Mr. Policeman, how about some peace, man? Smoke some marijuana all day long. He's just a perky, perky piggy, and he's sucking on a doobie all day long. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Terminamos nuestro viaje musical en La Plata. Raíces Rock nos trae reggae para compartirnos. Dentro del ciclo Viviendo Raíces estuvo en vivo la Palazzi Reggae Band, banda de Berisso. Escuchamos. I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, chasing our tails, heads on a side. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes a todos y todas los oyentes de Que Suene. En esta ocasión, como siempre, desde FM Raíces Rock, venimos a recordar que este año la radio está cumpliendo 30 años de vida. Para ello decidimos lanzar un ciclo, el cual se llama Viviendo Raíces, y esta va por su tercera edición. Para la misma decidimos apostar por una noche de reggae. En esta oportunidad se presentó Palazzi Reggae Band, una banda nacida en la localidad de Berisso que deslumbró a todos y todas las espectadoras y espectadores con un show de una hora y media. Los músicos salieron a escena popularizando canciones que todas y todos los presentes conocían de otros géneros musicales, que claramente Palazzi se encargó de ponerle su propio sello. Vale recordar que la banda bericense de reggae está conformada por Dadú en la voz, también está Pablo Lara en voz y bajo, Christian Onrich en guitarra y voz, hablamos de Fede Martínez que está en batería y voz, Agustín Presta en teclados, Federico Hoffman en trompeta y Churlo en el saxo. En esta oportunidad nos vamos, pero como siempre los dejamos escuchando un tema musical. En esta ocasión llegará Deseo. Para que suene, reportó Sergio Pacho González desde FM Raíces Rock. Siglos en el microscópico mundo distante, soñero. Dos células cualquiera, instinto, dos seres instintos, mamá no se puede acelerar. Deseo, mire donde mire te veo. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias.